Bueno, soy Kika, José C. Paz, de la Mutual Primavera. Estamos acá con las compañeras de la campaña por Paola Milagro, por la absolución de Paola Milagro, que son compañeras que son de José C. Paz, en donde se defendieron, compañeras, por defenderse. Estuvieron presas, ahora estamos pidiendo la absolución y estamos acompañando el 3 de junio porque sí, porque tenemos que estar en las calles, porque tenemos que estar visibilizadas, porque no queremos más violencia, porque no queremos más ni una menos, porque queremos estar libres en las calles, porque las calles son nuestras, porque somos libres y porque nosotras hacemos el mundo. Soy Eliana, vinimos con las compañeras de Aprendidas, que es una organización feminista relacionada con la educación popular, y acompañamos primero acá el 3 de junio, pero además en el territorio, porque pensamos que es importante visibilizar las violencias que vivimos a diario en los espacios que habitamos y que la diferencia la hacemos acá, en los lugares donde transitamos todos los días, y que es importante, en particular en este municipio, que se pueda ver y demostrar cuántas somos y la voz, cuánto podemos alzarla contra este municipio, que es, la verdad, que no podemos ponerle una palabra que alcance para explicar lo antiderecho que es San Miguel. Nosotras somos Enraizadas en la Lucha, somos una agrupación feminista de San Miguel, que venimos organizando estas movidas del 3 de junio desde hace ya un par de años. Nos parece súper importante estar acá en las calles visibilizando las olas de femicidios y travesticidios que suceden desde hace años, muchos años en la historia de la humanidad, pero que gracias al movimiento de mujeres y disidencias en los últimos años tomaron visibilidad. Así que sobre todo nos parece importante estar presentes acá en el municipio de San Miguel, porque se caracteriza por sus políticas antiderechos y porque las mujeres de San Miguel y del resto de las localidades necesitan acceder a la salud integral, a anticonceptivos, a educación sexual en las escuelas, y por eso estamos acá para decir ni una menos por abortos clandestinos, ni un femicidio más y ni un travesticidio más, también por la implementación del cupo laboral travesti trans.